Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hay una idea que siempre estuvo presente en estos 12 años que venimos haciendo Desde la Gente, y es la de tratar de escaparle al ruido mediático, a las simplificaciones, al griterío y a los insultos. La idea siempre fue tratar de reflexionar, de buscar respuestas, pero también de buscar las preguntas adecuadas. El periodista polaco Ryszard Kapuściński, fallecido en enero de 2007 y al que García Márquez llamaba maestro, escribió que el verdadero periodismo es intencional, se fija un objetivo y se intenta provocar algún tipo de cambio. El deber de un periodista es informar, informar de manera que ayude a la humanidad y no fomentando el odio o la arrogancia. La noticia debe servir para aumentar el conocimiento del otro, el respeto por el otro. Las guerras siempre empiezan mucho antes de que se oiga el primer disparo. Las guerras comienzan con un cambio en el vocabulario de los medios. La reflexión de Kapuściński nos lleva a preguntarnos cuándo es que se jodió definitivamente el periodismo en nuestro país. ¿Para qué, por ejemplo, en una conferencia de prensa se le preguntara a la portavoz oficial del gobierno lo que sigue? Si a raíz de esos gestos que estuvo con el comunismo, con Rusia, con Xi Jinping, si se está poniendo en la mesa la posibilidad de revisar, por ejemplo, el sistema político de la Argentina. No sé qué contestarle, me desconcierta, la verdad, digamos. Sinceramente, ¿usted me está preguntando si la Argentina se va a volver comunista porque el presidente viajó a China? El concepto de hegemonía de Gramsci hace referencia a la visión del mundo que es asimilada por los diferentes sectores o clases sociales y que la hacen suya y, por lo tanto, se convierte en la visión naturalizada y legítima de la realidad. Gramsci sostiene que ese conjunto de significaciones son construidas por la clase dirigente y sus intelectuales orgánicos. Y cuando logran que esa visión del mundo sea asimilada por las clases subalternas, entonces esa visión se convierte en sentido común de época. Esa concepción del mundo se convierte en norma. ¿Qué quiere decir esto? Que el discurso dominante pasa a ser el discurso válido. Y es el que se difunde desde las organizaciones existentes de la sociedad civil, como la escuela, la iglesia o los medios de comunicación. La posibilidad de que la pregunta del periodista pueda ser formulada, y con la naturalidad con que fue formulada, está hablando, más que de la ignorancia de quien pregunta, del hecho de que pueda ser formulada y esto no sorprenda. ¿El gesto condescendiente del presidente en su gira por Rusia y China es porque el gobierno está evaluando hacerse comunista? ¿Es así, señora portavoz? Cuando nosotros empezamos a trabajar en periodismo, de esto hace ya varios años, si hacíamos una pregunta así, cuando volvíamos a la redacción, nos mandaban de vuelta a cortar cables y retrocedías por lo menos un par de casilleros. No existía la posibilidad de formular esa pregunta porque el sentido común era otro. La pregunta por el comunismo de Alberto Fernández lo que busca es seguir abonando en la construcción de ese sentido que hace que, por ejemplo, una encuesta sobre la deuda externa dé como resultado que más de la mitad de los encuestados, casi un 60%, o no saben quién contrajo esa deuda, o aún peor, que un 26% crea que es responsabilidad del actual gobierno. El que hace el relato, el que construye el relato, tiene poder, y el que tiene poder siempre es un actor político. Creemos que esta es la época más oscura del periodismo y que se viene oscureciendo desde que Julio Blanc, ya fallecido, confesara que Clarín hizo periodismo de guerra contra el kirchnerismo. Y esto nos trae de vuelta a Kapuściński, que dijo que las guerras comienzan con un cambio en el vocabulario de los medios. Ese vocabulario cambió hace rato porque la guerra empezó hace rato. El tema es saber en qué trinchera se ubica cada quien. La de este programa, en estos tiempos de mentiras y fake news, siempre será la trinchera de la información y los hechos contados de la manera más honesta que podemos. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente, el programa de la economía solidaria. Muy buenos días, Ernesto Horvath. Muy buenos días, Daniel Albrenga. Muy buenos días a todas y todos los oyentes. Toma de postura en el inicio del programa de hoy, así desde el vamos. Un poco así, desde el vamos. Está muy bien. Estamos en este 19 de febrero, 20 de febrero, 18 de febrero, 21 de febrero. Ahí estamos, en la veintena de febrero, sí. Muchísimo calor. La certeza de que es el programa número 561. Así es. En el saludo no estuvo ni va a estar a lo largo del programa Mariana Anzorena porque está de vacaciones. Qué mala suerte tiene. Pobrecita. Está, ¿sí? Está en la playa. Sí, yo le vi en el Instagram que postea cosas. Sí, sí, fotos de la luna, el mar, una envidia absoluta. Sí, sí. Seguimos en modo verano. Esto quiere decir hay más música que lo que hay en el resto del año. Así lo cual es. Está muy bien y quizás esté muy mal. Uno nunca lo sabe. Sí. Está muy bien, pero les venimos fallando a los oyentes porque les prometimos mucha, mucha música y estamos poniendo más música que lo habitual en Desde la Gente, pero también estamos metiendo muchas palabras. Bien, tratemos de meter lo menos posible. Entonces, no hablemos del mensaje de la vice Gabriela Michetti a lo largo del programa. Digo, el mensaje que le mandaba a Laura Alonso diciéndole, che, dejalo al pibe este que es bueno. No hablemos de la posible invasión de Argentina a Venezuela que Macri en algún momento imaginó. No hablemos del espionaje ilegal. No hablemos de todo eso. Pero entonces, ¿de qué sí vamos a hablar, Horvath? Lo que sí vamos a hablar, en unos segundos más, vamos a presentar a un nuevo compañero de trabajo. Ah, mira. Sí. No quiero adelantar nada, pero es un tema y un personaje que va a prestigiar mucho, creo que bastante mucho, a nuestro programa. Bien, esperamos. Entonces, luego va a venir el bloque en el que recordamos cómo eran esos veranos de no hace tantos años a veces. Y hoy será de la mano de un dúo en el que ambos tenían el mismo nombre y que le daba nombre al dúo. Ajá. Bien, creo que se entiende. Sí, sí, sí, sí, se entiende. Desde un medio como este, la radio, te vamos a invitar a pensar, como ya lo venimos haciendo y lo vamos a hacer a lo largo del programa, qué pasa con nuestros medios de difusión. Lo vamos a hacer, por un lado, con Miriam Lewin, que es la titular de la Defensoría del Público de Servicios Audiovisuales, y con Manolo Robles, titular de FADICRA, que es la federación que agrupa a los medios cooperativos y comunitarios. En este modo verano que tenemos en Desde la Gente, te vamos a invitar a escuchar la obra, pero reversionada, de Fito Páez. Escuchalo porque hay una selección de temas muy interesante. En estos días descubrimos que el monstruo del lago, y no hablo del Nahuelito, existe y anda haciendo de las suyas. Parece mentira, pero vamos a tener que insistir con aquello de que es indispensable seguir gritando a desalambrar. Y como en carnaval seguimos, hoy en el bloque de géneros nos pintamos la cara, pero de colores, para murguear, y vamos a invitar a las integrantes de la murga Baila la Chola, así que anda corriendo los muebles del living, sí, o del cuarto, o del patio, o de donde sea, porque viene murga carnavalera. Sí, sí, sí, vamos corriendo todo. Y a pocas horas de cumplirse el 20 aniversario del inicio de la gira eterna de Hamlet Lima Quintana, nos vamos a dar el gusto de escucharlo, de repasar sus canciones y de hablar con uno de sus hijos. Pero me prometiste algo hace un rato. ¿Qué es lo que prometí hace un rato? Ah, sí, compañero. Sí, sí, es la edad. Digo una cosa de los dos minutos me olvido. Claro, como estamos solos, Mariana está ahí de vacaciones, estimo que escuchándonos, mejor sumemos a nuestro staff a un nuevo integrante. Bien.

Así, en las décadas del 50 y del 60, las clases medias se volcaron masivamente a comprar un departamento en Mar del Plata. Bueno, masivamente, digamos. Muchos. Claro, muchos. para el nivel de esa clase media. Bueno, eso generó un boom de la construcción y un cambio notable en la estructura de la ciudad, que dejó de ser una villa balnearia para convertirse en una ciudad balnearia. También es cierto que la clase alta huyó del lugar y encontró en Punta del Este sus playas de descanso. Pero a esta época, o sea, a finales de los años 60 y a esta ciudad, es decir, Mar del Plata, queríamos llegar para hablar de estos otros veranos. Qué lindo que es estar en Mar del Plata, en alpargatas, en alpargatas. Felices y bailando en una pata, en Mar del Plata soy feliz. Haciendo dedo voy con poca plata, a Mar del Plata, a Mar del Plata. Me paso el en esta ciudad se conocieron estos muchachos, eran Juan Eduardo y Juan Marcelo de Jesús. Hacían música en boliches, en bares y en la playa. Después de un tiempo de tocar juntos, decidieron formar un dúo que se llamaría el primer nombre de cada uno de ellos, o sea, Juan y Juan. Voy de vacaciones, voy a descansar. Voy a la montaña, voy a ver el mar. Y voy a sacarme toda la humedad de la ciudad. Tengo la mañana para reposar. Luego por la tarde puedo caminar. Y todas las noches para ir a bailar. Y hacer ¡viva la buena vida! ¡Viva! Después de ese inicio en La Feliz, llegaron a Buenos Aires y, cuando no, Pipo Mancera los presentó en su programa Sábados Circulares de Mancera. El éxito fue inmediato, grabaron en el término de 4 años 6 discos larga duración, 20 discos simples y varios dobles. Recibieron 6 discos de oro y varios primeros lugares en los rankings de venta en muchos países de América Latina. Juan y Juan llegaron a formar parte del elenco del film Un profesor patagónico, dirigido por Fernando Ayala, sí, y que tuvo como protagonistas a Luis Sandini, de quien en estos días se cumplen 117 años de su nacimiento. En esa película también estuvieron Piero, Gabriela Gili y Pedro Quartucci. Ahí interpretaron, en esa película interpretaron Balada para un gordo y Gente linda. Y digámoslo, no lo dejemos pasar. Allá por los años 70 ni conocíamos el término gordofobia y hasta desde los medios de comunicación se incentivaba esto de que el centro de las bromas tenían que ser los gordos, las gordas, las flacas, los flacos, altos, bajas, los distintos. Dicho esto, el inicio del tema que viene, la balada para un gordo, parodiaba a la por entonces famosísima Balada para un loco. Los gorditos de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Gordo, vení, gordo, vení, gordo, volá. ¡Viva, gordo, vení! ¡Viva, gordo! ¡Viva, gordo! ¡Volá, gordo! Toda la gente te tiene loco, con que estás gordo, qué gordo estás. No comas tanto, cuídate un poco, si no paras vas a reventar. Y vos decís que no comes nada, que desde el lunes vas a empezar un nuevo régimen de pastillas, pero con eso no me engañas, la pinta es lo de menos. Alegre y divertido, sos un gordito simpático. La pinta es lo de menos. Vos sos un gordo bueno, alegre y divertido. Sos un gordito simpático. La la la la la la la. Gordo, ¿viste que te cantamos un tema para vos? Gordo, te lo hicimos en broma, no te enojes. Gordo, no te enojes. Pará, gordo. Gordo, pará, pará, gordo, pará. No hueles más, gordo, gordo. ¡Gordo! Desde Genteamos, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la gente y vamos a insistir con el tema medios. Los medios masivos de comunicación construyen subjetividades. De eso estuvimos hablando hace un ratito nomás. Y junto a los nuevos canales de comunicación, o sea, las llamadas redes sociales, son el campo de batalla por el sentido. Es ahí donde se da la lucha por la hegemonía. En términos gramscianos, digamos que en ese plano político ideológico es donde se configura el orden hegemónico, ese orden que establece creencias, que naturaliza y donde la ideología se hace cuerpo y se hace sentido práctico para la vida cotidiana. Y ya que estamos y de medios de comunicación estamos hablando, la última audiencia pública de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, todo eso así juntito, que puso bajo la lupa a los 6 canales de televisión abierta y su manejo de información, determinó que, y escuché estos datos, de las 362 horas netas de programación que ocuparon las noticias, los tópicos agrupados en salud y política resultaron los más abordados. Claro, estamos en medio de una pandemia, así que eso está más que comprensible. Los temas policiales quedaron relegados al tercer puesto, pero fueron las noticias que estuvieron en pantalla con mayor duración. El promedio general fue de casi 3 minutos, mientras que cada tema de la inseguridad duró minuto y medio más, o sea, 4 minutos y medio casi. Claro. Miriam Lewin, periodista, titular de la Defensoría, en una entrevista publicada en el renovado sitio de la revista Acción, la histórica publicación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, explica las funciones de la Defensoría del Público y los cambios en el sistema de medios en una muy buena entrevista que le realizó Diego Pietrafresa. La Defensoría del Público es la representante de las audiencias, principalmente de radio y televisión. Y ese es un desafío ahora, porque ¿cuánta gente se informa por radio y televisión ahora? La gente que esperaba el noticiero desde las 8 de la noche para sentarse a ver lo que había pasado en Japón o en Estados Unidos, ya se murió, es la gente de la generación de mi mamá. Hoy en día, si hay un tsunami en Japón, te enterás al toque, te enterás por la pantalla de la computadora, de la tablet, del celular. Entonces, los usuarios de estos nuevos soportes no tienen representación, es decir, no hay quien los defienda. Miriam Lewin vela desde su cargo por aquellos y aquellas que cada día recibimos contenidos de televisión y de radio, aunque no solo en esos medios. Dice Miriam Lewin, representamos a las audiencias, pero con un desafío mayor, porque ¿cuánta gente se informa hoy por radio y televisión? Nosotros defendemos a las audiencias de radio y televisión, pero los contenidos audiovisuales que están en estos sitios web y que pueden levantar un candidato político, hacerlo caer, destruirle la vida a una persona, comunidades chicas donde todo el mundo se conoce, bueno, eso queda por afuera. Este nuevo ecosistema de medios no es problema de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Estamos hablando de una ley que, además de que fue muy recortada inmediatamente en cuanto a los límites a la concentración por parte del gobierno de Macri, lo que ocurrió es que en el año 2009 es que se promulga esta ley. Yo en noviembre del 2009 no sabía ni siquiera lo que era Twitter. Da la sensación de que estamos frente a un nuevo eje comunicacional, frente a un nuevo tipo de comunicación. El tipo de emisor es otro, pero también es otro el receptor. Las audiencias parecen haber cambiado. Porque los contenidos producidos por las audiencias, que ya no son receptoras pasivas, ya generan contenidos. Y estos contenidos muchas veces se viralizan. Y estos contenidos a veces son positivos porque convocan a protestas sociales, como por ejemplo el Ni Una Menos, y otras veces tiene un costado oscuro, un costado que desinforma, un costado que difama, un costado que puede ser violento o incluso incitar al odio. Y aquello que circula por las redes sociales ya no es solamente patrimonio o dominio de las redes sociales. Ya los medios tradicionales, he escuchado muchas veces a colegas productores de radios que dicen: uy, mirá, esto se viralizó en Twitter, levantémoslo, asumámoslo como contenido. Y viceversa. El camino inverso, claro. Y el camino inverso, mirá qué bien que midió esto en este canal. Levantémoslo en nuestra cuenta de Twitter, reproduzcámoslo. Vamos a recordar que la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual durante el gobierno macrista estuvo acéfala desde la renuncia de Cintia Ottaviano, sin conducción, ninguneada, y que se mantuvo gracias al esfuerzo y al empuje de los trabajadores del organismo. Claro. El último informe de la Defensoría da cuenta de la mirada porteño-centrista de la información. La centralidad geográfica resultó abrumadoramente desigual. Adivina, desigual para dónde. ¿Hacia dónde? Hacia dónde. Si sumamos CABA y el Gran Buenos Aires, o sea, el AMBA, sí. Bueno, todo eso sumado dio que el 96% de las noticias venían de ahí. No. Y si lo decimos de otro modo, solo 4 de cada 100 noticias se originaron fuera del AMBA, o sea, en eso que los porteños decimos el interior de la Argentina. Vamos con un datito más de estos tan interesantes. Las mujeres comunicaron solo un tercio de las noticias emitidas en los informativos de la televisión. Y además, el informe de la Defensoría del Público advierte que sigue siendo notoria, salvo algunas pocas excepciones, la ausencia de otras identidades de género entre quienes presentan o comentan las noticias. Estamos escuchando a Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, en una entrevista realizada por Diego Pietrafesa y publicada en la revista Acción. ¿Cómo la ubico la revista Acción? La revista Acción la ubicás así. Escribís en la barra de arriba del navegador, sí. Escribís Acción. Punto coop y vas derechito ahí. Punto coop. Nos tocó asumir en pandemia. Nos tocó asumir el 24 de junio en pleno aislamiento. Y fue un desafío. Fue una cuesta difícil de remontar. Poner de pie de nuevo a la Defensoría. Pero volvimos con las audiencias públicas, que son instancias de encuentro de ciudadanos y ciudadanas de todas las edades, de todas las áreas geográficas del país. Están divididas por áreas geográficas las audiencias, que nos dijeron este año cómo ven a los medios, qué necesitan de los medios. ¿Los medios cumplieron el rol que tenían que cumplir durante la pandemia? Los medios son accesibles a las personas con discapacidad. Los medios colaboraron con el Seguimos Educando, con el derecho a la comunicación. Los medios confundieron con respecto a los operativos de vacunación. Los medios nos generaron paranoia o al contrario, resultaron más confiables. Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, en la entrevista publicada en la renovada revista Acción, www.acción.coop, habla de la comunicación como derecho humano. La comunicación es un derecho humano, porque los derechos humanos no son solamente aquellos que fueron violentados brutalmente durante la dictadura. Los derechos humanos son muchos, son el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la educación y el derecho a la comunicación. De manera que creo, estoy convencida, de que tenemos todavía mucho trecho por caminar para que las audiencias tomen conciencia de que la comunicación es un derecho humano y que no es algo que se compra y se vende, ¿no? Tal vez esta etapa, este nuevo ecosistema de medios en el que las audiencias son también productoras, contribuya a que se tome conciencia, se haga carne esto de que comunicarnos es nuestro derecho. Desde la gente. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde la gente. Vargas Llosa es un escritor notable que puso su prosa al servicio de los intereses y las fuerzas sociales dispuestas a sacrificar a la propia humanidad con tal de preservar sus privilegios y fortunas. Sus diatribas escandalosas no pueden quedar sin respuesta. Eso es lo que propone el libro El sueño del marqués, Mario Vargas Llosa, una pluma al servicio del imperio, de Atilio Borón. El libro, editado por el Centro Cultural de la Cooperación, se consigue en línea en www.ediciones.centrocultural.coop, ediciones.centrocultural.coop. En la página del CCC también puede verse la presentación del libro que se llevó a cabo en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación. Todo va y viene, las estaciones, las modas y las clases. Vuelven las clases y los beneficios Credicop siempre siguen. Los jueves y viernes, del 18 de febrero al 10 de marzo, con tus tarjetas Cabal Credicop, ahorro y cuotas en cientos de comercios para la vuelta a clases. Más información y comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promociones destinadas a la cartera de consumo. Consulta vigencias, topes de reintegro, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Chico Guar que tiene puestos los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rostro, iluminando el cuarto, algo entrando en la mañana. Carabelas de la nada, carabelas nada. Yo pensé hacer prisas en el aire. Lo del tango es una idea que me toca aunque no quiera. Una chica sube a un taxi, caballito, Buenos Aires. Muere un tipo en matadero, un balazo en un aguante. Y es que no deja de ser una canción. Y es del alma, sol que me calma. Está sonando Silvia Pérez Cruz y la cosa cortarla, pero queremos contarte varias noticias sobre ella. A ver, ¿qué pasa con Silvia Pérez Cruz, Jorobat? Silvia Pérez Cruz está cruzando el charco. Digamos, Silvia Pérez Cruz, española, sí, catalana para más datos. Parte del staff de este programa. Sí, sí, sí, una cantante que la verdad nos gusta muchísimo. Está cruzando el charco. Primero va al paisito, después cruza un charco un poco más chiquito y viene para la Argentina. En Uruguay, sí, va a dar dos conciertos y escuchá con quién, con María Gadú, sí, y con Liliana Herrero. Bueno. O sea, las tres van a estar juntas, sería la verdad buenísimo poder cruzar el charquito y escucharlas. Esperemos que cuando venga para acá, Herrero va a venir para acá, tiene que volver acá. Sí, sí. Liliana Herrero, argentina. María Gadú, brasileña. Esperemos que no se vaya para arriba. Que vaya, ¿qué sería? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Bueno, depende de cómo mires el mapa. Que se cruce para acá y que se presenten acá también e ir a verlas acá. Sí. Silvia Pérez Cruz está viniendo acá, creo sí. que en marzo tiene... El 5 de marzo tiene funciones acá en Buenos Aires, pero sola. Si alguien está escuchando por ahí, que vengan con María Gadú y con Liliana Herrero. Vamos a seguir escuchando un poquito más a Silvia Pérez Cruz con Carabelas de la Nada, porque estamos entrando en el bloque de temas de Fito Páez grabados por otros. En este caso, Carabelas de la Nada, Silvia Pérez Cruz. Decíamos, el tema es Carabelas de la Nada, pero en un cover. El término cover viene de la lengua inglesa y puede traducirse como cubierta o como tapa. Pero en nuestro idioma su uso aparece en el ámbito musical para referirse a una canción de un autor o autora, pero que es versionada por otro músico o música. Ahí, y todos los conocemos, discos enteros de covers o también podemos llamarlos reversiones. Cuando se emprende este camino, digo, de grabar algo que ya grabó su autor, su autora, quien va a realizar esta nueva versión sabe que va a tener que lidiar con el original y que tiene que tener alguna instancia superadora. Claro. A veces se logra, a veces no. Hoy vamos con un mismo autor, en este caso Fito Páez, y con distintas voces. Los intérpretes van a variar. El tema que sigue es Sasha Sissi y el Círculo de Baba, del archi recontra super vendido disco de Páez, El Amor Después del Amor. En este caso va la versión de Julián Venegas. Pensar que no dijo nada la mañana que lo vi. Pensar que amaba tanto a su divina Sissi. Bajé el callejón con calma, mas no pude resistir. Entonces recé por Saya, por su amada y por mí. Reptar, reptar en horas de la siesta. Cambiar, cambiar las leyes de la mar. Si sí lo volvió loco en una fiesta. Y no volvió a tocarlo nunca más. Entonces pensó en un arma, en matarla y en huir. Lloró y escribió su requiem para Sayi Sissi. No hizo más que esperarla, la besó y durmió al llegar. Trazó un círculo de baba con un médico style. Y no dejó que nunca más sufriera. Y llegó hasta el mar. Mm-hmm.

Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Me gusta el título, María Elena Walsh, karaoke sinfónico en el Centro Cultural Kirchner. Con dirección y arreglos de Gustavo Popis Patocco, la Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda recorre el repertorio de María Elena Walsh en un gran concierto karaoke orientado a toda la familia, con las solistas Edith Rossetti y Mora Martínez como cantantes y anfitrionas. Se invita al público a cantar sus canciones favoritas de la gran autora, siguiendo las letras por las pantallas de la sala, de ahí lo del karaoke. Esto va a ser mañana a las 17 horas en el Auditorio Nacional del CCK. La entrada es gratuita y hay que hacer la reserva vía internet en la página del CCK. Reiteramos entonces, María Elena Walsh, karaoke sinfónico en el Centro Cultural Kirchner, mañana, 17 horas. ¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo. Modo es la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios y pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Ahora, Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil. Te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. Ah, y con tu primera compra con Modo, te regalamos 500 pesos. ¡Chao efectivo! Hola Modo. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop. El orangután. Usted está ingresando en visión de géneros. Y la orangutana. Un espacio de entrevistas, reflexión, información con perspectiva de géneros en Desde la Gente, visión de géneros. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana. Estaba el orangután meciéndose en una rama. Estaba el orangután meciéndose en una rama. Y pasó la orangutana comiéndose una banana. El orangután y la orangutana. No está Mariana Anzorena, ya dijimos al principio, estaba de vacaciones, pero el bloque de géneros está aquí presente, lo llevamos adelante nosotros hoy. Claro, claro. Y les vamos a hablar de unas mujeres murgueras. Mujeres en un universo preeminentemente masculino. Son mujeres argentinas haciendo murga al estilo uruguayo desde el año 2012, es decir, desde hace 10 años. Son Baila la Chola. Ahora, si le preguntamos a una de sus integrantes, a Ana Pereira, ¿qué es Baila la Chola? Ella no responde. El orangután. Nosotras somos una murga de mujeres y de identidades no binarias. El nombre surgió a través de una de las chicas que fundó la murga, que ya no está en el grupo, que se llama Yanina, alias La Mostra, que propuso a través de una muñequita que tenía en el llavero, que era una cholita, ese nombre, y que a nosotras nos disparó para muchos lados porque es la mujer mestiza, es la mujer en movimiento, esa mujer que no es una sola cosa y nada más. Entonces esa fue la búsqueda y lo que nos dio nombre. Y somos mucho más que una murga, nos consideramos más que una murga de estilo uruguayo, porque somos una red de personas que nos sostenemos. Tenemos una página web que se llama Mujeres Artistas, en la cual todas las semanas visibilizamos alguna artista de cualquier disciplina para darle espacio y que puedan conocerse los recorridos y trayectorias artísticas de las distintas mujeres y disidencias que no tuvieron lugar en la agenda, y nosotras lo visibilizamos. Y también tenemos un blog en Medium, en la red Medium, donde publicamos notas de distintas temáticas que nos interesan y que nos atraviesan, dando también la posibilidad de escribir a distintas mujeres y disidencias que nos rodean y que son generalmente personas a las que admiramos mucho. Nos consideramos una murga que trabaja de manera autogestiva, cooperativa, porque nos organizamos en comisiones de trabajo donde nos dividimos el trabajo según nuestros intereses, según el momento de la vida en el que estamos y qué ganas tenemos de hacer determinadas cosas. Y bueno, todo lo que vamos recaudando es dinero para la murga, que se usa para los gastos propios de la murga y para sostenernos como proyecto artístico a lo largo de los años. Así que si bien no es un trabajo para nosotras, en el sentido convencional de la palabra, sí es, tenemos una forma de organización que es cooperativa y que realmente nos ha permitido sostenernos y producir nuestros espectáculos, que tienen un costo de vestuario, maquillaje, etcétera, a lo largo de los años. Existe el seguro, existe el Panam Ideal. No es una utopía, se puede alcanzar. Somos muchas esta vez. Así, todo el tiempo queremos decir lo que estamos pensando, abejas zumbando a mil. Baila la Chola hace arte sobre un escenario, canto, humor, vestuario, música y hasta cierta coreografía, aunque no bailan. Desde que empezaron ya realizaron tres espectáculos: de terror, que tenía como eje el miedo, y desde 2017, pandemia mediante, realizaron Se Picó, donde todas se vestían de abejas. Podríamos decir que ahí había un enjambre de 20 mujeres que cuestionaba cómo hay que hacer para crecer, para progresar, si se logra con el mérito propio o colectivo, si hombres y mujeres progresamos por igual, y en pleno macrismo se preguntaban de qué hablamos cuando hablamos de progresar. Y hoy el espectáculo que están presentando se llama Flexible. El segundo planteo a Ana Laura Pereira fue que durante muchos años, quizás demasiado, las murgas uruguayas en las que ellas se inspiraron fueron solo masculinas. Ustedes son solo mujeres. ¿Por qué? Las murgas de estilo uruguayo, que son un coro de escenario con una percusión atrás, que son tres instrumentos, bombo, redoblante y platillos, siempre han sido géneros preeminentemente masculinos, tanto en Uruguay como acá en Argentina, que hay muchísimos grupos con esa con esta formación y con este género. Y nosotras, en el momento que nació la murga, ya hace 10 años, éramos una murga de mujeres que con el tiempo fuimos mutando a entender que no éramos solo mujeres, sino también disidencias. Y el objetivo inicial era, conformar un grupo en el cual las mujeres pudiésemos ocupar todos los roles, no como suele ocurrir en los grupos preeminentemente masculinos o mixtos, en los que en general tenemos lugares estereotipados, que son las voces más agudas, maquillar y determinadas tareas de cuidado, generalmente asignadas a nosotras. Acá ocupamos todos los roles: la percusión, la dirección escénica, hacemos los arreglos, hacemos la puesta en escena, cantamos todas las voces, desde las más graves hasta las más agudas. Es decir, de esta manera nosotras buscábamos visibilizar que en realidad podemos ocupar todos los roles, solamente que no ocurre por una cuestión de la división del trabajo, del cual la murga no está exento. ¿Qué culpa tiene la fe si le llegó la conquista? ¿Qué culpa tiene la fe? Te mentiría. Llegado al Vaticano, lo mismo trono. La corona sigue intacta, bañada con nuestro oro. Desde muy chicas nos enseñaron a escuchar sin decir nada, a ocultar lo que deseamos. Hija de buenos modales, con el cuerpo avergonzado, madres disciplinadoras, esposas ya resignadas, recuerdo de tolerancia. Parten desde nuestra infancia. La, ra, actualmente la, en Baila la Chola están Antonella Perri, Camila Perri, Patricia Barraza, Julia Bruce, Vanessa De Bonis, Noelia del Corti, María Laura Flores, Tepo Godeas, Cou Infante, Valeria Manzanelli, Natalia Marcos, Ana Laura Pereira, que es a quien estamos escuchando, Antonella Piccoli, Julieta Sfaton, Micaela Perano, Antonella Pacina, Celina Selva, Clara Streger, Ludmila Bochatay, Mariana Bruce, Valeria Godoy, Chloe y Yuli Malen. Son muchas, pero merecen ser nombradas. Mujeres que están en la murga, Baila la Chola. Una pregunta, ¿a qué le cantan o a qué tienen necesidad de cantarle? Si de fe estamos hablando, eso no nos da rechazo. Las creencias nos unieron, aborto legal. Nosotras cantamos en principio sobre las cosas que genuinamente nos pasan. Creemos que tenemos esa búsqueda de hablar desde lo que somos y desde esa manera generar la empatía con el público, y no decir cosas que creemos que hay que salir a hablar de esto, sino que más bien ser sinceras y genuinas con lo que vamos transitando. Estamos en este momento empezando a mostrar nuestro tercer espectáculo. Hicimos un primer espectáculo que se llamó De Terror, donde abordamos el tema del miedo. Un segundo espectáculo que se llamó Se Picó, donde hablamos sobre el progreso, qué es el progreso, qué significa progresar y qué pensamos nosotras sobre eso. Y ahora este espectáculo se llama Flexible, donde abordamos en realidad varias temáticas que tienen que ver con el amor, el deseo, el goce, desde la perspectiva feminista y desde el humor, ¿no? Flexibles, nos dicen que hay que ser discretas, correctas, sonrisas, y bueno, desde ahí cantamos siempre tratando de llegar a la mayor cantidad de lugares con lo que tenemos para decir. Le damos mucha vuelta a lo que cantamos, a los textos, a lo que decimos, a lo que transmitimos, y nos interesa por sobre todas las cosas que no sea un discurso armado, sino que realmente sea cosas que en la práctica nosotras vivimos como grupo, ¿no? También. Y en ese sentido, bueno, que se refleje la red que somos, ¿no? A partir de nuestros espectáculos. Y también en lo que cantamos se ve reflejado todo lo que va transitando el movimiento feminista a lo largo de estos 10 años que fueron tan significativos para el movimiento. Nosotras obviamente somos parte de esa marea, entonces lo que decimos tiene mucho que ver con lo que va transitando el movimiento feminista en Argentina en general. Y así pasó la historia de la vida. Despierta, hermana, sin parar. Hoy hay una que se despertó. Hay cosas que no aguantamos más. Despierta, hermana, sin parar. Un grito sacude el escondido. La moda es que no callamos más. de manera coral, reclaman derechos, denuncian el machismo, van contra las injusticias generadas por una sociedad patriarcal, pero sin perder el ritmo, la afinación, la armonía y la alegría. Y no son una cooperativa inscripta legalmente, pero de hecho funcionan como tal. El testimonio que estamos escuchando, dijimos, es el de Ana Laura Pereira, una de las integrantes de la murga Baila la Chola. Antes de despedirla a Ana Laura, te contamos que para verlas en vivo en este carnaval hay que acercarse el día lunes 28 de febrero, que es el feriado de carnaval. O sea, este lunes que viene no, sino el otro, 28 de febrero, hasta Ituzaingó, ya que ellas abren el corso Los que quedamos, así se llama. Uh-huh. O ese mismo día cierran el tablado en La Minga, que es el espacio cultural que está ubicado en San Juan y Boedo. ¿Y por qué ir a verlas? Ana Laura nos cuenta cómo es ese encuentro entre murga y público, público y murga. Y a manera de despedida de nuestro bloque de géneros de hoy, con Mariana Sorena divisando anocheceres espectaculares en la playa bonaerense, vamos a escuchar Yo lo sabía por, claro está, Murga Baila la Chola. Con respecto al público, bueno, es siempre muy lindo como ir mostrando nuestro espectáculo en distintos públicos a lo largo del país, acá en la capital, en provincia, en distintos lugares. También ocurre una cruza interesante entre todo lo que es el público de la murga estilo uruguayo y lo que es la movida más feminista, donde también nos convocan siempre a tocar, como que lo que hacemos reúne un poco los dos géneros, ¿no? La lucha feminista, entonces a veces nos convocan desde movidas que no conocen el género estilo uruguayo de murga, y también a veces nos convocan de las movidas más murgueras y que no tienen tanta perspectiva feminista. Entonces se produce un cruce interesante, recibimos siempre repercusiones, sobre todo de las mujeres y las disidencias, de sentirse muy representadas por lo que cantamos. Y bueno, y en general recibimos mucho afecto y mucho empuje. Y también a veces, bueno, se escapa un poco a la sorpresa. Ah, pero son todas mujeres. Ah, pero mira, como que a veces se escapan algunas cuestiones de como no se esperaría que hagamos algo que les haya gustado. Bueno, eso es algo que tenemos que seguir entrenando, ¿no? Como público, ¿no? Del continente, el miedo en los huesos se siente, los cuerpos vulnerados de miles de mujeres son traficados y están ausentes, todos lo saben y no pasa nada, los hombres consumen en complicidad. He perdido la noción y hasta mi poder de acción, yo decido si soy madre, no es cuestión de religión, el silencio del montón, la desinformación, la falta de recursos, la discriminación. La miseria y la precariedad son fundamental en lo clandestino. Me cansó la hipocresía. Son miles las que accedían. ¿Quién decide sobre mi cuerpo? ¿Quién se apropia de mi derecho? Ya lo sabía. No fue la crisis, fue la policía la que acosté y le quitó la vida. Como a Darío, como a Facundo, fue la policía. Matan a pibes en cualquier esquina, ya lo sabía. Desde Genteamos, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente, arrancamos este último bloque del programa de hoy, volviendo sobre el tema de los medios de comunicación, esta vez enfocándonos en los medios cooperativos y comunitarios. La semana pasada, las redes y federaciones nacionales, nucleadas en la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, iniciaron una campaña de difusión sobre la preocupante situación que atraviesa el sector desde el comienzo del gobierno de Mauricio Macri hace ya 6 años y que en los 2 años del gobierno de Alberto Fernández todavía esa situación no se revirtió. Radios, canales, televisoras comunitarias, diarios, revistas, medios digitales de todo el país exigen una respuesta inmediata por parte de la nueva gestión de la Secretaría de Medios de la Nación, que, recordamos, está a cargo de Valeria Zapesochny, sobre lo que ocurre en el sistema de distribución de la pauta oficial del Estado Nacional. La Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina, ARESIA, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas, CONTA, la Red de Medios Digitales, RDM, y la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina, FADICRA, junto a cerca de 40 cooperativas de comunicación de todo el país, sacaron esta semana un comunicado bajo el título La concentración de la pauta oficial en la Argentina. A Manolo Robles, que es el titular de FADICRA, la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina. Bueno, entonces a Manolo Robles le preguntamos cuál es el reclamo que le hacen al gobierno los medios cooperativos y comunitarios. El principal reclamo que se está haciendo hoy desde las federaciones y la recientemente constituida Confederación Nacional de Medios Cooperativos y Comunitarios es el de la democratización y federalización de la pauta publicitaria estatal. Ese es un poco el eje del reclamo que surge a partir de lo que consideramos una injusta distribución de ese monto, del monto total que el Estado destina para difundir e informar sus actos de gobierno, injusta en el sentido de que consolida la situación actual en lo que es el rubro de las comunicaciones, que es una situación de concentración, de monopolio, que atenta claramente contra la pluralidad de voces, a la que consideramos pilar para la profundización de la democracia en general y para el cumplimiento de derechos que se consideran cada vez más como derechos humanos fundamentales, muy importantes, como son el del acceso a la información y la libertad de expresión. La pluralidad nos parece un piso que hay que tratar de conseguir y sostener para que las grandes mayorías del pueblo argentino puedan revertir esta situación, para aportar a que se revierta esta situación de empobrecimiento, de falta de empleo, de imposibilidad de desarrollo y de familiar, de personal, que la mayoría de la gente está viviendo. Manolo Robles, titular de FADICRA, nos comenta cuál es la situación que atraviesan en este momento los medios de comunicación comunitarios y cooperativos. Más allá de las situaciones particulares, ¿no?, que se pueden dar, en general los medios comunicativos y cooperativos atraviesan una situación de mucha dificultad para poder sostenerse y para poder crecer, que tiene que ver por un lado con las condiciones generales que atraviesa la enorme mayoría de las actividades económicas en un contexto de no recuperación aún de la crítica situación que venimos viviendo desde hace ya varios años y por distintas circunstancias, y después también por la falta de política adecuada, de política pública y de acompañamiento estatal que permita la consolidación de estos medios, ¿no?, en sus distintas formas, en sus distintos modos de ir trabajando. Manolo Robles explica ahora cuál es la situación en que se encuentran los medios cooperativos y comunitarios respecto de la pauta oficial y qué diferencias existen con los grandes medios de comunicación. Los informes que el propio Estado publica respecto de cómo se fue distribuyendo la pauta publicitaria oficial en este tiempo, y bueno, en gestiones anteriores también, pero desde el principio de la actual gestión hasta ahora, lo que muestran es que continúa este criterio de no modificar una cuestión estructural que viene de muchos años, de consolidar, de reiterar la situación de concentración y monopolio que afecta a los medios que no son esos grandes concentradores y que no son esos monopolios, porque estos medios ya controlan la mayor parte de la torta publicitaria privada, que es la principal. Que hay que tener en cuenta, por lo menos hasta hace unos años, lo que el Estado Nacional distribuye en concepto de pauta publicitaria oficial es un porcentaje muy mínimo. Yo no recuerdo si era un 5 o un 10% el total de la torta publicitaria privada que se maneja en el mercado argentino, ¿no? Se reitera eso. La cuestión es que en el reparto de la pauta publicitaria estatal también se da que se asigna mayoritariamente, pero exageradamente, a los grandes medios, ¿no? Un ejemplo, digo, los medios cooperativos hemos recibido alrededor del 1% del total en lo que va a la actual gestión, del total que se distribuye. Y después también ponemos el eje mucho en la cuestión de la federalización, porque, por ejemplo, de ese 1% solamente que se ha distribuido a los medios cooperativos, la mitad o más de la mitad han sido para medios de Buenos Aires. A ver, para que se entienda un poco mejor todo esto que estamos hablando. La distribución de la pauta del año pasado, si vamos a ser precisos, es desde el 1 de diciembre del 2020 hasta el 30 de agosto del 2021, el Estado Nacional invirtió más de 7.500 millones de pesos en pauta oficial. Ahora, el 54% de ese monto, o sea, más de la mitad, unos 4.000 millones, fueron recibidos solamente por 10 grupos mediáticos. Entre las empresas más beneficiadas, contando los rubros TV abierta, TV por cable, gráfica, radio AM y FM y digital, según el informe realizado y publicado por la propia Secretaría de Medios, están el grupo Clarín, América de Vila Manzano, Infobae, el grupo Octubres, Indalo, La Nación, Crónica y pulpos digitales como Facebook, Instagram y Google. En el periodo mencionado, recuerdo, por si se pierde, porque en la radio se pierden las palabras, del 1 de diciembre del 2020 hasta el 31 de agosto del 2021, si se pone la lupa sobre la distribución geográfica de la pauta, queda más nítida aún la concentración en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA. Mientras en CABA quedan 4.700.000 pesos, a la provincia van unos 430 millones. Santa Fe, Córdoba y Mendoza reciben unos 190 millones cada una. Mientras que los montos que son dirigidos a las provincias que componen el noroeste y el noreste son holgadamente más escuetos. En algunos casos no superan los 30 millones de pesos. Algo así como lo que pasa con los subsidios con los colectivos. Exactamente. Es por esta razón que desde hace mucho tiempo, desde los medios autogestivos, comunitarios y cooperativos, se viene insistiendo en el reclamo por la democratización y federalización de la distribución de este, en definitiva, recurso que es condición sine qua non para garantizar el derecho a la comunicación en el país. Por último, Manolo Robles, titular de FADICRA, se refiere a la propuesta que realizan desde la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios. Lo que nosotros estamos impulsando desde FADICRA y la Confederación Nacional de Medios Comunitarios y Cooperativos es la regulación de los criterios de distribución de la pauta publicitaria estatal. Regulación que no planteamos en términos totales, ¿no? Es decir, nosotros consideramos que el gobierno que va ocupando la estructura del Estado tiene que poder

hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Gente necesaria se llama ese texto de Hamlet Lima Quintana que él mismo decía y que es perfecto, perfecto, perfecto para recordarlo a 20 años del inicio de su gira eterna y que es ideal para hablar de este poeta bonaerense, pero argentino y nuestro americano, porque precisamente él fue una de esas gentes necesarias. Hamlet Lima Quintana nació el 15 de septiembre de 1923 en Morón, es decir, se cumplirán 100 años del nacimiento, y falleció el 21 de febrero de 2002 en Buenos Aires. Fue poeta, autor de más de 400 canciones. Me gustan los pueblos chicos de gesto antiguo, con gente que da la mano y saluda al sol. Sabe ganar la vida y ganar la muerte. Allá me voy a vivir. Con gente que planta un árbol y enciende amor. Me iré por aquel camino que lleva al pueblo, que crece entre la ternura que da el maíz. Me iré con la lucha cuesta y el alma abierta. Allá me voy a vivir. Con toda la fuerza antigua de mi raíz. En un fragmento de una entrevista que Jorge Villano le realizó a Hamlet Lima Quintana y que puede escucharse, leerse, verse en la revista digital Amartya, el poeta afirma: yo no figuro en antologías literarias de este país y el colmo fue que hace más o menos 3 o 4 años salió en la provincia de Buenos Aires una antología de los poetas bonaerenses, Poetas de la Llanura, donde figuran poetas que no tienen ni siquiera un libro editado. Yo, donde el 70% de mi obra corresponde a la llanura, no figuro. Es decir, dice Hamlet Lima Quintana, no existo para la literatura argentina. Me basta con existir para mi pueblo. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hoja. Que al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Hamlet Lima Quintana consideraba que la música es el vehículo natural de la poesía, ya que la poesía nació para ser cantada y colectiva. Romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer. Quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol, vivo. Era el tiempo. Acá cantaba el propio Hamlet Lima Quintana, que, recordemos, descendía de la tribu de Coliqueo por vía materna y de varias generaciones de criollos por el lado paterno. Está bueno recordar que Hamlet Lima Quintana, o Hamlet a secas, fue uno de los impulsores del movimiento del nuevo cancionero que en la década del 60 fundaron en Mendoza Armando Tejada Gómez, Tito Francia, Oscar Matus, estaba la Negra Sosa también por allí, por claro, supuesto, obvio. y por entonces había un boom del folclore. Uh-huh. Por eso, desde su manifiesto decían: nosotros afirmamos que este resurgimiento de la música popular nativa no es un hecho circunstancial, sino una toma de conciencia del pueblo argentino. El auge de la música folclórica es un signo de la madurez que el argentino ha logrado en el conocimiento del país real. Y seguía el manifiesto: son los primeros síntomas masivos de una actitud cultural diferente. Ni desprecio ni olvido. El país existe. El pueblo del interior ha realizado ya la tercera fundación de Buenos Aires, esta vez desde adentro. Hamlet vivió en España en 1978, exiliado porque sus obras habían sido prohibidas por la dictadura cívico-militar. Su nombre figuraba en lo que se llamaban las listas negras. Jamás esquivó su compromiso político y hasta el último día de vida fue miembro del Comité Central del Partido Comunista. Y el último recital en el que estuvo fue en el Luna Park, durante el acto de cierre de la campaña por la consulta popular organizada el 12 de diciembre por el FRENAPO, que era el Frente Nacional por la Pobreza. Presta atención a la grabación que viene. Es el Hamlet. Después te contamos más. En el hijo se puede volver nuevo. Para que no haya problemas con mi herencia, nombren abogados, pongan jueces que jueguen a la mancha en los estrados. Ya dejo establecido el testamento. Lego las cosas que me pertenecieron. Las pajaritas de papel para los pájaros. Los versos es lo justo para aquellos que saben escuchar el canto de los pájaros. Todo lo bueno mío será para mis hijos, los hijos de mis hijos y todos sus amores. Mas, como en esto no hay cirujano responsable, se deberán llevar también todo lo malo. Como no soy un desagradecido, para todos aquellos que me amaron. Ese es el inicio de un corto que se llama Hamlet Lima Quintana, poeta, realizado por sus hijos Felipe y Juan Martín. Lo estrenaron hace muy poquito en Cosquín y ellos mismos ya lo subieron a YouTube. Le preguntamos a Juan Martín cuál es el Hamlet que quisieron retratar. La idea alrededor del corto es haber hecho una reseña breve, no profunda, del perfil de mi viejo, con la idea de hacer un recordatorio para la gente que sí conoce la obra y un acercamiento para la gente que no conoce su obra, que por una cuestión generacional o de no haber estado cerca de la poesía de la obra de mi viejo, es mucha. Y hay algo que en lo que me sale centrarme hoy, que es, hablando con mis hermanos, con algunos de mis hermanos, vimos que es necesario marcar y recordar la militancia política de mi viejo, que fue algo fundamental que está entre verso y verso de sus poemas, inclusive en los de principio, aunque no militaba, al principio me refiero a años 54, 62, el segundo libro, tercer libro, perdón. Es algo que no tenemos que dejar de lado, de señalar de la obra y de la vida de mi viejo. Más en esta época que se limpia todo de contenido ideológico. Así que bueno, pasamos por ahí y hay otra cuestión de la obra de mi viejo que es los lazos de amistad que llegan a su obra, se manifiesta en su obra y que fue algo real, que es algo que nos maravillamos los hijos de, cuando hablamos con las hijas de Tejada Gómez, con la hija de Colombo, los ese grupo de gente que fue amiga, poetas, músicos, artistas plásticos, editores,